qué no le decís a Nico? Para mí se prenden. ¿A Nico te parece? Sí. ¿Y si le digo a Nico mejor? No, es que Nico salió ayer, la novia lo mata. Ay, la novia estrella. Para. ¿Y Nico? ¿Hablaste con él? Nico puede ser. Salidor designado, hay uno solo. Pero el conductor designado puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Llega el festival internacional más importante del mundo. Lollapalooza, 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Más de 50 bandas, 5 escenarios, 2 días, un festival. ¿Estás listo para Lollapalooza? Compra tus tickets en preventa 2, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,17%, consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Disculpa, son dos de longaniza y una sola de queso. No, yo quiero con aceituna. Ah, a ver, para, no me cortes, porque queremos una de aceitunas también. No, de carne y aceitunas no. ¿Tiene Roquefort? Sí, las de Roquefort tienen Roquefort, sí tienen, claro que tienen Roquefort, son de Roquefort. Bueno, son dos de carne con pasas, una de queso. No, para. ¿Sabes qué? Tráeme todas de queso. Mejor pedí tu comida por internet. Entra a pedidoya.com.ar y elegí tu comida favorita en más de 1600 restaurantes. Pedido ya, la mejor forma de pedir comida. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Tengo el dato que te levanta cualquier atardecer. Gansia Spritz más naranja. Escucha. Llenas un vaso con hielo, servís Gansia Spritz, le agregas jugo de naranja y listo. Buen dato, ¿o no, locutor? Dato. Datazo. Gracias. De nada, vos te mereces esto y mucho más. Gansia Spritz más naranja, más amigos. Mantenete inquieto. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. El sol, el viento y el agua dominaban tu pelo cada verano. Hasta hoy, domina tu pelo y domina el verano con la nueva línea 13M Keratin Smooth. Gracias a su exclusiva infusión de queratina, controla los efectos del verano y el frizz por 48 horas. Nuevo 13M, domina tu pelo y domina el verano con resultados de salón todos los días. Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo en Hiper y Market. Melón a 9.90 pesos. Y además, 50% de descuento en la segunda unidad de todas las galletitas, mermeladas, té, café, cereales, toda la perfumería y sábanas y toallas. Y también hiper promo en nuestros hipermercados. 4x3 en todos los jugos y leches larga vida. Carrefour, el precio más bajo garantizado. INSEE, Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 24 del 1 de 2014 hasta el 26 del 1 de 2014 a los Carrefour de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para más información, consultar 0800-444-8484. Atención, bajo clientes. @contactocarrefour.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. En Parada Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te hago un pedido? ¿Te pasó algo? Ay, habíamos hecho una apuesta. Yo decía que ganaba una mujer. Y Baigorre decía que ganaba un balón. Ganaste, Baigorre. Yo sé la apuesta. Y no, ¿quién? Mi tía. Pero... ¿Y vos qué apostaste? Una mujer. Ah, perdiste. Tomaste vos, sí. Ganaste, bueno, Baigorre. Lo lamento. ¿Contento? Ganaste. Hola. Te felicito. Hola. Decime, ¿qué vas a pedir? Me sí, te voy a pagar la apuesta, te la voy a pagar, no soy como vos. Claro. Decime. Sí, ¡Te la voy a pagar, Baigorre! ¡Te dije que te voy a pagar la apuesta! ¡Baigorre! ¡No me mires así, ¡No me mires así! Decime, ¿qué vas a pedir? ¿Pero qué apostaron? Decime, ¿qué vas a pedir? Una docena de... ¡Subiste la bragueta, boludo! ¡No me muestres eso! ¡Sé buen ganador porque yo soy buen perdedor! ¡Entonces subiste la bragueta! ¡Enfermo! ¡Te la voy a pagar! ¡La bolsa de semillita de girasol te la voy a pagar! ¡Como que me llamo Jiménez! ¿Cómo que? Bueno, de apellido, boludo. Me llamo Jiménez. ¿Quién te crees que sos? El rey del mundo porque ganaste una apuesta. Hola. Esto es azar, boludo. Es azar. No tenés ninguna habilidad. Es una apuesta de puro orto. Me la ganaste. Decime. ¿Una bolsa de girasol te pone así? Decime, ¿qué vas a pedir? Una bolsa de girasol me pone así. Pero no, la bolsa no. Tu actitud de mierda, Baigorria. De ganador imperialista capitalista. Pelotudo, burgués del orto. Y voy a pedir que a vos no te abran el cepo, porro. Decime. Una docena de carne y una docena de jamón y queso, gracias. Y el chivo que tenés, bajá los brazos. Me estoy muriendo de ese olor. Una fugaza tenés en la axila. Sí. A mí me parece no puedes tratar a un empleado así. ¿Qué quieres que te diga?